helado aturdido y la borra del café que se seca. No me paro, no respiro, solo me dejo anclar. Por favor, que mi alma sea sabia, que sabía que esto iba a pasar. Ya el suspiro no me sirve de lamento, y corro, y tomo el arma. Si la fe no está en vos ni en Dios, ¿qué sentido tiene? Es larga la espera y me hago rogar. Salto de improviso y voy a caminar. Pesado como un tanque de guerra que tira balas cuantas pueda. Es falso el rencor a la vida. Y le echo la culpa a la pared. Llegué, el impacto se va a sentir.